con los compañeros de la asamblea de Callejón a cubrir el abrazo del puente en Gualeguaychú, el abrazo de los dos pueblos. En Tres Cruces, un guardia de seguridad sacando de la sala de espera a una anciana que seguramente intentaba pasar la noche ahí, alguien que no tiene dónde dormir y alguien que recibe muy poco por su salario. Esa es una escena de guerra de pobres contra pobres. Señoras y señores, estamos en ¿Qué tal, amigos? Un programa que va por Corsaria 96.7. Federico nos recuerda las líneas de comunicación. 095-235-869 o 099-624-394. El teléfono de la radio. Sí. 2320-5004. El mail quetalamigos.radio@gmail.com. El blog del programa ¿Qué tal, amigos? Es quetalamigoshoy.blogspot.com. Y ahí pueden encontrar un enlace, o sea, un link, que apretan clic y los dirige a la página de Corsaria. Y en la página de Corsaria hay un link que creo que es programación, que lo apretan y ahí hay un enlace que los dirige para escuchar online. Bien, vamos a repetir de nuevo, el que nos quiere escuchar online, despacito, tranquilo, así la gente se va desayunando un poco, que están un poquito dormidos los que salieron ayer. Bueno, entran a quetalamigoshoy.blogspot.com. Ahí creo que tienen que hacer un poco de scroll, o sea, bajan un poco la página y están los enlaces, o sea, las páginas amigas de ¿Qué tal, amigos? O sea que ahí está la página de Corsaria y ahí en la página de Corsaria pueden encontrar enlaces. Creo que hay uno que se llama programación, que ahí está el enlace para escuchar online. Muy bien. Ahora vamos a ver si Walter lo comprueba, que ese mecanismo funciona. Porque esto es, se hace todo en el momento, se verifican las cosas, ¿no? Claro, este programa sale con certificado. Claro. Uno se matriculea en todo esto. Bueno, tenemos algunos amigotes, si usted me permite, Federico, saludar. Bueno. Así después vamos a buscar nuestra primera tanda musical. Bueno, auspicia este programa Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar, todas las herramientas. ¿Dónde puede encontrar esto? Bueno, esto Barraca Villa Colón en Lezica 6386 de 8 a 18 horas y puede llamar al 2322-7834. Para cortarse el pelo, para andar siempre liberados los que aún le quedan algo de chapas. Bueno, en Veraguas 1916 los atenderá la peluquería de Alberto, frente al supermercado. Ahí Alberto atiende de 9 a 13 y de 14 a 19.30. Esto es de lunes a sábados. Hay descuentos para jubilados también, para asegurarse un horario al 2323-4659. Peluquería de Alberto, Veraguas 1916, 2323-4659. Bueno, si hay un problema en cuanto a la salud bucal, podemos llamar a Sebastián. Él atiende ahí en Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón. Y el teléfono es 2321-0811. Recordá que una buena sonrisa es importante. Bueno, es un hombre liso, tiene cubiertas lisas, pinchó. Bueno, no tenga más problemas con sus cubiertas. Pase por Gomería El Trébol, ahí en Santa María, 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre, de lunes a domingos, y el horario es de 7.30 a 19 horas, teléfono 2322-8889, 2322-8889, Gomería El Trébol, Santa María, 1889. Electrodomésticos Lezica los está esperando, un lugar de ensueño atendido por sus propios dueños, así que consulta, la calidad es garantizada, hay créditos. Lezica 6332 bis, y bueno, y puede ahí comunicarse también con Ricardo o Marisa, 2323-6131. No te confundas, si buscas electrodomésticos anda a Electrodomésticos Lezica. Revestimientos, pinturas, albañilería, sanitaria, llama al Eduardo Pérez, 25 años de experiencia en la zona. 2323-6347, 095-004-710. Señores, estamos en ¿Qué tal, amigos? Hemos certificado que lo que ha dicho Federico es verdad. No miente. No miente. Así que bueno, podemos seguir el programa tranquilo. Vamos a ir al primer colchoncito musical por ahí y que nos va a abrir el espacio de Federico. Federico estuvo ahí, como no puede ser de otra manera. Y Walter Hugo, usted me sorprende entonces. Y le damos paso a la juventud. Actualmente el vals rueda en el ambiente campesino uruguayo, ya cantado con acompañamiento de guitarra y ejecutado a solo en el acordeón de una o dos hileras. Hemos recogido más de un centenar de valses con los más complejos adornos cuando se vierte al través de este último instrumento. El vals criollo consta de dos partes, de cuatro frases cada una. La segunda presenta grandes floreos. Estas partes se repiten sin un orden preestablecido, pero predomina la fórmula AABB. Publicamos hoy, bueno, uno de ellos, bien representativo dentro del estilo del vals acordeonizado. Bueno, esto es algo que hablaba Lauro Ayestarán del vals criollo, y teníamos ahí a Carlos Molina, ¿no? El pulgar de América, la pezuña de América. Y esto nos sirve para dar paso al espacio de Federico, hablando de la juventud, y que Federico siempre está ahí, nos va a recordar algunas noticias que tiene de lo que va a pasar o lo que pasó. Adelante, bueno, Federico. Más que nada de lo que va a pasar. Los martes, de 20 a 22, hay un taller de teatro gratuito en la Plaza de los Olímpicos, en Verdi y Colombes, en el Centro Cultural Carlos Martínez Moreno. Pueden llamar al 2613-3928. Y para las inscripciones y contacto, centroculturalcmm@gmail.com. Muy bien, recordamos también un poco, hablando ya de Carlos Molinas, que siempre en nuestra introducción al espacio Federico estuvo ahí, lo que era la pezuña, ¿no? Lo que era el pulgar de Carlos Molina, y en conversaciones con Amílcar Rodríguez Inda, ese gran personaje y gran defensor de algunos aspectos de la guitarra que no tenían que ver con la academia, me hablaba mucho de lo que era el pulgar de Carlos Molina y lo difícil que era tocar más que nada en el pulgar como lo hacía Carlos Molina. Sobre teatro y actores, sí. Quería destacar un acto de la Comedia Nacional que al terminar la obra de teatro habló en contra de la mega minería y creo que también de la forestación. Parece que lo querían, querían ver por qué había dicho eso y no sé qué otra cosa más como para seguirlo. Bueno, el tercer viernes de cada mes va a haber encuentros de juego de 18:30 a 21 horas en el Castillo del Parque Rodó. Si tenés ganas de disfrutar del juego, te invitamos a ser parte de este espacio de convocatoria abierta de 18 a 99 años y gratuita. También confirma asistencia a gentejugando@gmail.com. Después, todos los segundos jueves de cada mes se junta gente que anda en bicicleta en 18 de julio y Boulevard Artigas. Es una actividad que se llama Masa Crítica, que es gente que anda en bicicleta todos los días por la ciudad y se juntan una vez por mes para andar juntos nomás. Y el martes 28 de junio, de 3 a 16 horas, en la Plaza Matriz de la Ciudad Vieja, se va a celebrar el Día del Orgullo Gay, Lésbico, Bi y Trans. Dice, gente, en esta fecha histórica nos toca tomarnos de la mano y copar así Ciudad Vieja. Novia con novia, novio con novio, amiga con amigo, amigo con amigo, vecino con vecino, vecina con vecina, desconocidos con desconocidos. Federico, sí. Discúlpame, puede resultar tedioso. ¿Podemos repetir esto otra vez? Sí, el martes 28 de junio, de 13 a 16 horas. Bien. En la Ciudad Vieja. En la Ciudad Vieja, el martes. Y después, el domingo 19 de junio, a la hora 8, sale desde General Flores y Propios una caravana que tiene un comunicado de prensa que dice: no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. José Artigas, en defensa de la tierra y los recursos naturales. El colectivo de organizaciones sociales de lucha por la tierra convoca una caravana artiguista rumbo al Sauce el 19 de junio de 2011. Sí. Recordando eso, el 28 de abril pasado, a 22 años de la muerte del bebé Sendik, desalojan con más de 80 milicos, entre ellos el grupo Geo, al histórico cañero llamado Nate Teddy, único compañero peludo que tenía asignado por colonización un predio correspondiente al antiguo latifundio de Silva y Rosas. Don Ney, con 70 años de edad, laburante de la tierra desde sus 7 años, fue partícipe ya de las primeras marchas cañeras en la lucha por la tierra. A lo largo de estos años fue trabajando su predio con gran esfuerzo y hoy, alegándose que estaba vencido el plazo, no se le dejó pagar unos miserables $4,000, siendo que ya había pago más de $20,000 de esa deuda. Se lo expulsa salvajemente y termina internado en el hospital de Bella Unión. Estos señores del directorio de colonización, su presidente ingeniero Andrés Berterreche y su vicepresidente el ingeniero agrónomo Gonzalo Caguero, son verdaderos asesinos que no tienen escrúpulos ni respetan la dignidad de un trabajador y de su familia. Mientras los grandes deudores del instituto por acomodo y corrupción siguen impunes, a un luchador de toda la vida como Don Nate Teddy se lo ejecuta. Y bueno, esto teníamos de aquel scratch que se hizo el 29 de abril, recordando estos problemas, Federico, por la tierra, ¿no? El problema eterno, por sacar a la gente de la tierra. Lo escucho. Dice: a lo largo y ancho del país sufrimos una invasión silenciosa de poderosas multinacionales, como hace 500 años nuevos colonizadores se apropian de nuestras tierras, desplazándonos a los pobladores rurales de nuestro lugar de arraigo. Acorralan a nuestro modelo productivo, nuestros cultivos y nuestra ganadería, suplantándolas por monocultivos solo útiles al modelo de los privilegiados del primer mundo. A las forestales, sojeras y a las plantas de celulosa se le agrega ahora a la tirí, para imponer la mega minería metálica a cielo abierto, que expulsará a 300 productores y 2.300 trabajadores empleados en la explotación agropecuaria en la zona de Cerro Chato y Valentines, Cerro Largo, 33, Durazno, Florida y Rocha, provocando una terrible contaminación y dejando los predios inutilizables para lo que es hoy su función principal. Cada vez menos producción de alimentos en medio de una crisis mundial alimentaria. A 200 años de una revolución inacabada, nada podemos esperar ya sino de nosotros mismos. Va a haber un campamento y fogón oriental en Resistencia para reflexionar y denunciar junto al espíritu de Artigas, inspirados en su pensamiento y conducta intransigente frente al poder colonial y sus socios de turno. Nos reuniremos en un fogón oriental en el campamento que se levantará en la vigilia de esta fecha para reconocer y denunciar las nuevas formas de colonialismo, de invasión de nuestro territorio por potencias económicas extranjeras. Y dice: no a la mega minería metálica a cielo abierto, no a la entrega del territorio a las multinacionales, tierra para el que la trabaja con sus manos, por un Uruguay soberano, solidario y sustentable. Hola. Y acá denuncia a empresas como Monsanto y Cargill, que entre otras multinacionales del agroquímico, sí, acompañando el tsunami de la soja transgénica, no tienen escrúpulos en fumigar endosulfán por tierra y con avionetas sobre los cursos de agua, plantíos y pobladores de Guichón, del Sauce y tantos otros lugares, poniendo en grave peligro la salud humana y animal y la viabilidad de otros cultivos. Montes del Plata, transnacional forestal, concentradora de 200.000 hectáreas para la planta de celulosa Stora Enso, desnuda la verdadera esencia rapaz de la inversión extranjera que desembarca en Uruguay, negociando con el Poder Ejecutivo a espaldas del pueblo, contratos con cláusulas confidenciales que aseguran su impunidad económica. En la eventualidad de que el Estado imponga más impuestos o similares, la empresa sería indemnizada en la misma medida por otras vías. Los cañeros y los colonos de Bella Unión resisten el desalojo de Nate Teddy en un campamento frente a la portera de su fracción, mientras miles de cañeros con hambre piden tierras para poder asegurar el sustento que la sacralidad de su trabajo les niega. El Instituto de Colonización, que debería en realidad velar por proveer de tierra y apoyar a los trabajadores y productores rurales sin capacidad de compra, pretende vender una franja de la costa de Rocha para comprar tierras fiscales en vez de tocar el bolsillo de las grandes empresas. Bueno, entonces esta actividad sería el 19 de junio a la hora 8, parte de la caravana de General Flores y Propios, todos los que se quieran sumar para hablar sobre estos temas, para compartir un rato juntos, lejos de la televisión, lejos de los medios de prensa masivos y capitalistas, se pueden acercar a la caravana. Muy bien. Federico, tenemos, ya aprovechando este tema de el medio ambiente, al ingeniero Gerardo Cordano, y discúlpeme que le diga ingeniero, ¿eh? ¿Cómo anda, Gerardo? Hola, Gerardo. Hola. Estamos al aire, Gerardo. Sí, buenos días a la audiencia. Hoy vamos a seguir el estudio que quedara pendiente sobre el mega emprendimiento minero de Aratirí. Correcto. Bueno, hoy me voy a centrar en el comentario del único documento oficial que trascendió a la opinión pública, digamos, y que fue colgado por la Dinama a instancia de presión de los grupos ecologistas y ambientalistas y algunos abogados, incluso el fiscal Viana, que también intimó al gobierno a presentar documentación, porque el proyecto sigue secreto, el proyecto original, la propuesta, los negocios, los números, todas las cifras, eso sigue siendo un documento secreto. Sí. Que diera lugar a que la fiscalía pidiera intimar al gobierno a presentarlo, pero lo único que se pudo acceder, que ya ahora lo sacaron de la página web de la Dinama, es el estudio de impacto ambiental. Entonces vamos a recordar un poco la frase que nos, a nuestro querido y entrañable líder y Germán Araújo, cuando decía que a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Sí. Es decir, porque hasta ahora todos los ecologistas, ambientalistas y ciudadanos interesados en este extraño negociado que se hizo en forma secreta, con cláusulas de tratados de inversión y tratados firmados en forma secreta, que el gobierno y el ministerio se negaban y aún se niegan, digamos, vamos a ver qué pasa con el pedido del fiscal, ¿no? Pero bueno, teníamos este estudio de impacto ambiental que fue rechazado por la Dinama en forma y contenido, por no contener los datos necesarios, por ser de muy escaso valor técnico y científico, casi, digamos, incompleto, incongruencias en sus datos y en sus aseveraciones, poco fundamentadas y nada fundamentadas, algunas otras, y bueno, fue rechazado, y Aratirí pidió que no se pusiera en la página web, que se descolgara de la página web de la Dinama, así que nosotros, por suerte, muchos de los que estamos en el tema de la ecología y el ambientalismo, logramos hacernos de ese documento, que ya repito, es el único que logramos tener por escrito de la famosa empresa Aratirí. Voy a recordarle a la audiencia que la empresa Aratirí, el famoso inversor, es una empresa fantasma. Bien. Que está una multinacional que no se sabe quiénes son los propietarios reales, según el abogado del doctor Gustavo Salle, que hizo un estudio más profundo en la parte empresarial, le siguió el paso hasta la mafia de Kazajistán, una ex república de la Unión Soviética que están metidos en todos los negocios de intermediación. En realidad la quieren hacer aparecer como India, de una empresa Samin Ferrus, que en realidad es una intermediaria de empresas y de negociados, entre ellos los mineros. Ella no opera la minería, no es su métier, su negocio principal, la explotación minera, simplemente son gestores, intermediarios, facilitadores, vienen, arreglan a los gobernantes y permiten firmar tratados de inversión, entre comillas, con los gobiernos del tercer mundo, sobre todo, que somos los más vulnerables en ese aspecto económico. Y bueno, vienen a depredar y a extraernos lo que nos va quedando, el agua y los recursos naturales. Esta empresa depende, digamos, el único registro conocido de la empresa subsidiaria es en una isla en New Jersey, ¿no? Jersey, una isla del mar del norte, cerca de Inglaterra, pertenece al Commonwealth, digamos, a la Organización Económica del Reino Unido. Ni siquiera está registrada en Londres, tiene oficinas en Londres, en Suiza y en Brasil. Y en Argentina son los famosos, tristemente famosos y célebres propietarios fueron los que gestionaron y se responsabilizaron, entre comillas, de una de las minas más tristes y contaminantes del Bajo de la Lumbrera en Catamarca. Bien. Con respecto al estudio de impacto ambiental, como ya repetimos, ahora tenemos, no lo decimos nosotros, ni otros detractores, sino que nos referimos textualmente a lo que ellos ponen negro sobre blanco en un documento, en el único documento que los habitantes del Uruguay hemos podido, digamos, sido privilegiados en tener por lo menos durante 15 días colgado de la página web de la Dinama. Así como de rápido como la Dinama accede, digamos, la bajó, también el hermetismo que se cerró sobre todo su principal cuerpo, digamos, de documentación, no pudimos accederla. Así que, de todas formas, vamos a comenzar, digamos, diciendo que el 5 de abril Aratiri presentó ante la Dinama el estudio de impacto ambiental para solicitar la autorización previa, una autorización previa que le permitiría iniciar la construcción de la mina. Eso lo dijo el director de la Dinama, el arquitecto Rux. Nosotros le respondimos al arquitecto Rux, le recordamos que en realidad la minera Aratiri ya está operando, pese a no tener ni siquiera presentado, aún antes de que presentara este estudio de impacto ambiental, hace más de un año que está operando en la zona, haciendo cateo, prospección y explotación, digamos, más trascendiendo ya el cateo y la prospección, en esa zona desde antes del 5 de abril, casi más de un año antes del 2011, es decir, desde el 2010. De todas formas, ellos decían que no tenían recursos, ni material, ni gente, cosa que lo avaló la propia ministra, lo reconoció la ministra de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Vivienda. Reconoció que no tenían ni siquiera técnicos especializados o los de verdaderos recursos e instrumental para hacer el monitoreo de este tipo de emprendimiento gigantesco. Pero igual, aunque con la carencia de información y todo, empezamos entonces por el distrito minero. El distrito minero es lo que ellos llaman la zona de explotación minera en sí, donde están los gigantescos cráteres, sí, donde se hacen las voladuras con explosivos. Para que tenga una idea, vamos adelantando que la minera reconoce que van a volar cerros enteros, valles, ríos enteros, nacientes de ríos y arroyos en la zona, cada dos días van a utilizar 225 toneladas de explosivo. Para que tenga una idea, ¿no? Habría que contratar a un experto para que nos dé un poco más a nosotros los legos en esta materia, un poco más la violencia y el impacto tan espantoso y de inmensa escala, gigantesco, que significa una explosión que cada dos días en cualquier zona, digamos, de esta magnitud, 220 y pico, 25 toneladas de explosivos. El mineraloducto es una una extensión de un caño de 60 centímetros de diámetro que atraviesa prácticamente cuatro departamentos y que van desde la mina, de todas las áreas mineras donde están los cráteres y la planta de primer proceso, digamos, del material extraído y procesado, un proceso muy primario, después vamos a ver, hasta el puerto de embarque, es decir, un procesamiento final y un packing final en lo que sería un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, en el balneario La Angostura, en principio, ¿no? Están hablando ellos de ese lugar. Ya el gobierno, que es tan celoso con la administración de la tierra para fines productivos, les regaló a Aratirí casi 250 hectáreas en la franja franja costera en la costa atlántica allí para efectos de ese puerto, es decir, toda la logística y la planta final y la planta de energía en ese lugar, digamos. Era unos predios, unos campos que son propiedades de los que están de la ruta 9 hacia adentro, son del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la franja costera pertenece al Estado y por constitución está prohibido el uso particular de esos predios, porque son de una digamos, uso público, de acceso público y de uso son terrenos de prefectura, digamos, todo lo que sea playa costera, ¿verdad? Bueno, después tenemos la terminal portuaria, o sea, son tres capítulos, una terminal portuaria, no cualquiera, una terminal gigantesca portuaria, donde revela por primera vez este documento los efectos permanentes e irreversibles que tendrán en la costa oceánica y todos sus ecosistemas, la pesca, el turismo y las propiedades de toda la zona costera, la destrucción, la devastación irreversible de todas las actividades de este tipo ahí. No terminaría esto, ese puerto no estaría tampoco ligado exclusivamente a la extracción de los minerales, porque se enlaza con otros proyectos tendría incidencia en la región, digamos. Se habla de una región del sur de Brasil, del litoral argentino, de Paraguay, hasta de Bolivia, se piensa que va a ser una puerta de salida internacional ese puerto. Se hablan de tres puertos, uno de ellos es el de Aratirí, pero al lado se habla de un puerto gasífero y un puerto de embarque, digamos, los tres de aguas profundas por la zona, pero con tres actividades diferenciadas y especializadas. Gerardo. O sea que el impacto que Aratirí acá cuenta en este documento lo tendríamos que multiplicar por tres. Así que bueno, no sé si Gustavo, si puedo comenzar o hacemos una paréntesis, una pausa. Gerardo, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a buscar la información de la radio. Y lo que me interesaría sobre todo también es dejarle claro a la gente, enumerándolo, todos los aspectos que la instalación de esta mega minera, de esta explotación de minería a cielo abierto, trae, porque no son solo lo que es a nivel de terreno, bueno, como tú dijiste, que se van a volar cerros, no es solo la utilización del agua subterránea, sino que hay diversos aspectos, diversos factores que van a modificar la situación de la ecología y la vida de las personas, ¿no? Sobre todo. Sí, sí, sí. Digamos, yo elegiríamos esta metodología. Primero, tratamos, si es posible, someramente los puntos que dice el documento, es decir, el comentario sobre más importante del estudio de impacto ambiental presentado por Aratirí, que ya fue retirado y, bueno, rechazado por insuficiente y erróneo y incongruente, y después incluso subrayamos o si no al revés, empezamos por lo que hemos aprendido de la experiencia chilena, argentina y peruana en nuestra región sobre este tipo de minería devastadora, que fue lo que fueron nuestros primeros insumos, digamos, porque ante la, el hermetismo oficial y de la propia empresa, que solamente hacía banalidades y presentaciones PowerPoint y comilonas y festicholas para los técnicos, académicos y gobernantes, no decían nada, digamos, no. Así que sí, no sé si qué te parece, te escucho muy bajo. Ahora, Gerardo. Hola. Hola, ¿sí? Ahora. Un poquito más. A ver. ¿Cómo estamos llegando ahí, Gerardo? Bien, bien, ahora te escucho un poquito más. Espectacular, vamos a ir a buscar la pausa de la radio. Bien. Vamos a leer entonces ese documento. Y lo importante es que a la gente le quede claro en qué lo va a afectar, ¿no? En la vida cotidiana. Sí, sí, sí. Que tantas veces la gente es celosa de eso, egoísta de eso. Bueno, que sepa con qué realidad se va a encontrar. Bueno. ¿Quedamos así? Espero tu llamado. Muy bien, Gerardo. Pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. Estudios de Corsaria FM. Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico. corsariafm@gmail.com. Transmisión por internet para todo el mundo. Para todo el mundo. Radio Corsaria FM. .listen2 y radio.com. La radio de acá a la vuelta, dando vueltas por el mundo, dando vueltas por el mundo. Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Teléfono 2-320-5004. 2-320-5004. Teléfono. Teléfono. Teléfono. Teléfono. 2-320-5004. Bueno, volvemos entonces. Estamos en Corsaria 96.7. Y bueno, Federico, ¿no recuerdas por ahí las líneas de comunicación? Sí, claro. 095-235-869 o 099-624-394. El teléfono de Corsaria 2320-5004. El mail, si quieren mandar un mail, quetalamigos.radio@gmail.com. La página de ¿Qué tal amigos? Es quetalamigoshoy.blogspot.com. Y ahí pueden entrar a un enlace para la página de Corsaria. Y dentro de la página de Corsaria entran a un enlace que pueden escuchar online. Muy bien. ¿Teníamos alguna información más de tu recorrida, tu famosa recorrida? Federico estuvo ahí. Que nos quedara. Estamos hablando un poquito de lo que va a ser la caravana del 19 de junio. Sí. Que va a salir de General Flores y propios a eso de las... Sale a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Desde General Flores y propios, el domingo 19 de junio. Y va a ir hasta el Sauce, y en el Sauce va a haber un campamento con fogón artiguista para compartir sobre las vivencias de... para unir la lucha, para... porque esto que está ocurriendo ahora, los capitalistas y invasores están bien organizados, están saqueando toda América con el plan ILSA, y bueno, tenemos que unirnos también nosotros para... poder combatir de una manera mejor, porque si estamos separados, y tomando cada invasión como un hecho separado, nos van a devorarlos de afuera. Muy bien. ¿Quién tenemos por ahí, Gerardo? Sí. Bueno, Gerardo, todo tuyo, los micrófonos. Bueno, te escuchamos. Vamos a hacer primero entonces a un poco ilustrarla, tratar de intentar ilustrar a la audiencia sobre los efectos generales de este tipo de minería a cielo abierto. Es una de las actividades dentro de la minería que ya de por sí tiene sus desventajas y sus impactos. La minería del tipo cielo abierto es de las más destructivas y devastadoras, con efectos irreversibles sobre el medio ambiente. El impacto, los efectos físicos es que abarcan superficies muy extensas. Además de la mina en sí y todas las escombreras, digamos, lo que sobra, el material que le llaman estéril, los escombros, cubren muy grandes áreas y la afectación en realidad directa y también de afectación indirecta, porque el uso de esos explosivos, vuelan cerros, valles, en el caso de Argentina volaban montañas enteras, dañando hasta los glaciales. Acá piensan volar cerros y quebradas y ríos, cambiar el curso de los ríos, como por ejemplo las nacientes del río Yí, las nacientes del Olimar, Chico y el Grande, que a su vez tributan sobre el Cebollatí, que afectarían entonces en forma indirecta en áreas muy lejanas. Además, las nubes de polvo que se levantan con ese uso masivo de explosivos, prácticamente serían nubes de 1000 metros de altura, podrían llegar y con la predominancia de los vientos esparcirse hasta 300, 400 kilómetros a la redonda en una primera instancia. Así que ya vemos que el inicio nomás de la explotación, de ese tipo de explotación salvaje, es brutal. Después, los vertederos de los residuos van hacia un lago de cola, que le llaman, es un lago artificial gigantesco donde ahí van todos los residuos líquidos, porque una de las cosas que hay que aclararle también a la audiencia, recordarlo, lo dijimos en la audiencia anterior, pero que esto no es una mina de hierro, no es material magnético, hay, claro que sí hay, pero que la explotación y todos los costos y que implica triturar 55 millones de toneladas de roca anual para sacar solo 18 o menos 10 millones de toneladas por año, no es solo para hierro. Es decir, acá la propia Dinamige reconoce que Aratirí viene por el oro, el pedido es de oro, no es de hierro. Y es de oro, plata, cobre, plomo, zinc, cromo, níquel, paladio y muchos materiales. Incluso se sospecha que también hay las denominadas tierras raras, que tienen una aplicación tecnológica muy moderna para aplicaciones de alta tecnología, como el coltán y como el niobio, como los lantánidos y actínidos, digamos, elementos químicos que se usan últimamente en nanotecnología y en la fabricación de alta tecnología para aplicación comercial y militar. Así que bueno, esa es la gran mentira que siguen repitiendo, incluso dentro de nuestras filas, de presuntos, se supone que ecologistas, siguen con la mentira oficial y periodismo también, los periodistas, de que esto es una minera de hierro, y no es de hierro. Justamente hierro quizás sea lo menos, lo minoritario dentro del componente del material a ser extraído. El lixiviado, que se denomina la sopa química, con la cual agua y otros elementos químicos que van a rociar la roca y la van a mandar por el mineraloducto, o sea que el efecto, digamos, de ese dique de cola, ha sido en los países donde ya han operado esta gente, hubo otra fuente de contaminación de las napas subterráneas de agua y de los acuíferos. Así que el impacto sobre el impacto no es solo local, digamos, en el entorno de la explotación minera y de las plantas de procesamiento y del mineraloducto, sino que se esparce por el uso de los vientos, por el efecto de los vientos y por el efecto de la contaminación de las napas freáticas y aguas subterráneas a muchos, centenares y de kilómetros a la redonda, ¿no? Es decir, recordemos a la audiencia que la zona de esta cuchilla, en Cerro Chato, nacen importantes ríos como los mencionados, digamos, incluso el curso medio superior del Río Negro recibe tributarios de arroyos y ríos que nacen ahí, en esa cuchilla. Por el otro lado nace el río Yi y para el lado sur aportan al Olimar Chico y el Grande, que son los tributarios de la cuenca arrocera. O sea que por todos lados tenemos un impacto no solo gigantesco, sino que de muy largo alcance, directo e indirecto. Después el tema del hundimiento de los terrenos, de las ondas de choque que las explosiones generan, además de las nubes de polvo que llevan como el caso de los volcanes, llevan micropartículas de sílice con componentes químicos corrosivos y que afectan a los pobladores aún en zonas distantes, ¿verdad? Es decir, acá tenemos una contaminación sonora, pero además de eso una contaminación química del aire, muy peligrosa. Después tenemos la contaminación del agua que en el caso de Chile, Argentina y Brasil y Perú, la contaminación del agua quizás es el efecto más nocivo y terrible y persistente, digamos, porque la persistencia del daño es como dicen, como reconoce el estudio de impacto ambiental inicial presentado por Aratirí, hablan de impactos irreversibles. Por ejemplo, la calidad, desviación de aguas superficiales, reducción de caudales, persistencia permanente, recuperabilidad irrecuperable, magnitud, alto impacto en el medio ambiente y en los usuarios del agua en las áreas próximas y en la región. Reducción de calidad de agua superficial por infiltración de minas y depósitos. Eso es lo que habíamos hablado del dique de Coli y de las escombreras, que cuando llueve la propia agua de lluvia genera un lixiviado que junto con la roca se forman ácidos de distintas componentes que contaminan, y materiales pesados, que los hay, por ejemplo uranio. El caso de la lumbrera, el mineraloducto que hablamos, que une la zona de minas de cráteres de extracción del mineral a el puerto de embarque, ese mineraloducto pierde, la probabilidad de que pierda, ellos niegan que exista una probabilidad, en ingeniería, en ciencia, no existe la probabilidad cero y tampoco la probabilidad uno. Nos manejamos en siempre en que no se puede negar nada ni afirmar nada. Esa es la ciencia actual, no se tiene, el 100% no existe y el 0% tampoco, y menos en este tipo de emprendimiento donde hay una larga experiencia de accidentes a nivel mundial, y nomás tenemos que referirnos, por ejemplo, a la experiencia que de Chile, donde se rompió el mineraloducto desde el 2007 al 2009, 10 veces accidentes en la minera Escondida, en Caleta Coloso, en Río Colina, en Chile, y en Los Pelambres, en el río Choapa. Quería hacer una observación. ¿Hola? Quería hacer una observación. ¿Sí? De que, en realidad, vos no podés afirmar de que no va a haber errores, pero después de que ya hubo el error, podés afirmar que hubo un error. O sea, claro, lo absoluto no existe en la ciencia. ¿Vos podés, ningún científico te puede afirmar, aún con el avance de la ciencia y la tecnología y la instrumentación a niveles micro subatómicos, digamos, no podemos afirmar, por el criterio de Heisenberg de incertidumbre, que es el uno de los patrones de la física, no podemos afirmar que hay un 0% absoluto o un 100% absoluto de algo o de nada. Es decir, eso es incongruencia, es falso. Claro, científicamente es falso. No puedes afirmar, y filosóficamente también es falso. No puedes afirmar que no va a haber contaminación. Exacto. Pero sí puedes afirmar que en Chile hubo contaminación, que en Argentina hubo contaminación, claro, que en Perú hubo contaminación. Eso sí, ya, con los hechos vistos vos pues sabés que hubo contaminación. Los hechos sí, porque se miden las escalas. Lo que no se puede afirmar que la probabilidad de un accidente va a ser cero, como Puntigliano afirma, por ejemplo, que el mineraloducto no se va a romper. Eso es lo falso. Digamos, no existe la probabilidad cero o uno, ninguno de los extremos. Absolutamente no existe. Entonces, bueno, de todas formas ellos tratan siempre con eufemismo de minimizar los impactos, aunque, repito, este estudio de impacto ambiental tiene héroes anónimos. Esto tiene héroes anónimos, porque aquí hay términos que cualquier persona que no es especializada en la materia entiende. Cuando se habla de calidad de los suelos, la pérdida y calidad de los recursos, permanente, irreversible, o sea, son términos adjetivos que pesan contundencia, e incluso están hasta destacados, ¿no? Es decir, hay una sinceridad en alguno de los técnicos intervinientes en este estudio de impacto ambiental, aunque no convence a lo mejor su formas y su contenido a los técnicos de la Dinama. Nosotros realmente nos vimos sorprendidos por la sinceridad de cómo se explicita en este documento este tipo de impactos, ellos mismos. O sea, que repito lo que nos decía nuestro querido y entrañable Germán Araújo, el relevo de prueba por la confesión de la parte, ¿no? Muy bien, Gerardo. Sí. Tenemos que, nos quedan 5 minutos finales. Ajá. Tenemos que, bueno, ir redondeando. Sí. Y seguimos reuniéndonos, ¿no? La Asamblea del Callejón se sigue reuniendo ahí en sí, 1409. Sí, sí. Teléfono 2403-6559. Todos los sábados, la hora, Gerardo. Es a las 16 horas. A las 16 horas. Sí. Y bueno, Gerardo, los micrófonos son tuyos. Para redondear todo esto y bueno, para dejar huella en el vecino, en la vecina. Sí, digo, dejamos para la próxima, si hay oportunidad de seguir describiendo, aunque sea someramente, resumidamente, lo más posible, porque es una cosa extensa, estos tres capítulos, digamos, el distrito minero, el mineraloducto y la terminal portuaria, ambos gigantescos emprendimientos de gran impacto y de gran escala en un paisito que apenas sacándole lo de la soja y la forestación, que ya el eucaliptus para las plantas de celulosa, que ya estamos llegando a los 2 millones de hectáreas plantadas, y la soja que está llegando al millón de superando el millón de hectáreas plantadas, de este paisito de 16 millones de hectáreas fértiles que quedan en tierra, nos van quedando poco, ¿no? Es decir, incluso nuestro benemérito presidente y locuaz presidente afirmaba que este país le daba para 4 millones de hectáreas de forestación, y bueno, y estamos hablando acá de quizás de 1 millón de hectáreas afectadas por la mega minería, ¿no? Es decir, con impactos colaterales imprevisibles y que quizás inmedibles en esta instancia, ¿no? Muy bien. Bueno, Gerardo, fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Por favor. Y nos volvemos. Muchas gracias a la audiencia y a la radio. Y le pedimos a la gente que no nos crea, que investigue. Sí, no, y estoy leyendo documentos oficiales, estamos comentando un documento oficial de la empresa. Acá no hay ningún invento, porque hasta ahora realmente tocábamos con la guitarra, con la vihuela, porque nos estábamos ilustrando con experiencia hasta con los dueños de Aratirí en Argentina, que se llama La Lumbrera, en Catamarca, que por favor entren en internet y busquen Catamarca bajo de La Lumbrera, La Minera o Andalgalá, cualquiera de esos, y ahí se van a poder ilustrar mejor. Muy bien. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por estar en gracias la mañana de Causaria. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el ingeniero Gerardo Cordano. Recordamos que la Asamblea del Callejón de la Universidad se reúne en Jackson 1409. Acérquese, infórmese o llame al teléfono 2403-6559. Jackson 1409, todos los sábados a las 16 horas. Y bueno, por problemas de medio ambiente, ahí está Gerardo Cordano. 2902-6501, 099-108-846. Repito, 099-108-846. O llaman a Pablo Antoria, también de la Asamblea del Callejón de la Universidad. 2709-3577, 099-219-183, 099-219-183. Federico, por ahí tiene alguna información. Tengo información. El sábado 18 de junio a la hora 9 va a haber una charla del historiador Gonzalo Abella sobre Artigas y el Bicentenario en el Salón Comunal del Complejo Artigas, que es en Carlos A. López, frente al Bloc E, frente al CNR, que es la cárcel. Muy bien, bueno, esa información nos acercaban los muchachos de COJUPE, la coordinadora de jubilados también, que ayer comenzó su programa a partir de las 9 horas acá en Corsaria. Y bueno, por todo este tema de los jubilados, la coordinadora de jubilados está en Jackson 1409, teléfono 2403-6559, y de 10 a 16.30 lo atienden Héctor Morales o Mario Trapanis. Reclame la publicación El Hacha, y Enrique de León lo pueden contactar en el 2320-1591. Aprovechamos para saludar a nuestras amistades que auspician este programa, mientras Walter Hugo me va a explicar un poquito por qué uno es un necio. Bueno, venimos con el auspicio de Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar para todas las herramientas. ¿Dónde está? En Lezica, Lezica 6386, de 8 a 18 horas, 2322-7834, 2322-7834, para cortarse el pelo. Bueno, ahí pueden ir a lo de Alberto, está en Veraguas 1916, frente al supermercado, atiende de 9 a 3 y de 14 a 19.30, de lunes a sábados, o pueden llamar para reservar un horario al 2323-4659, 2323-4659, en lo de Alberto, ahí en Veraguas, 1916. Revestimientos, pinturas, albañilería, sanitaria, Eduardo Pérez, más de 25 años de experiencia en la zona. 2323-6347, 095-004-710. Por problemas de salud bucal, porque es bueno tener siempre una linda sonrisa, Sebastián, en Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón. 2321-0811, 2321-0811, en Victoriano Álvarez, 5618, odontología con Sebastián. Las cubiertas lisas, las pinchaduras, puede solucionarlas en Gomería El Trébol, ahí en Santa María 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre, de lunes a domingos de 7.30 a 19 horas, 2322-8889, atendido por Diego Núñez, ¿eh? Así que recordar, 2322-8889, en Santa María 1889. Y por electrodomésticos Lezica, ahí en Lezica 6332 bis, pegadito a la Santería, y el teléfono es 2323-6131, Ricardo y Marisa los atenderán, ¿eh? Así que un lugar de ensueño, atendido por sus propios dueños, Walter Hugo, que nos va a explicar por qué anda diciendo que nosotros somos unos necios, ¿eh? Bueno, regresamos como todas las mañanas, todos los domingos, acá estamos. Hoy un poquito más tarde, haciendo ¿Qué tal, amigos? En Corsaria 96.7. Y por ahí Federico nos va a recordar las líneas de comunicación. El teléfono 095-235-869. O... Un momento. Ya estamos, falta poco. 099-624-394. El teléfono de Corsaria, 2320-5004. El mail, quetalamigos.radio@gmail.com. La página web de ¿Qué tal, amigos? Es quetalamigoshoy.blogspot.com. Y ahí tienen un enlace a la página de Corsaria. Y tienen un enlace que para escuchar online. Muy bien. Bueno, la información completita, este, para saber cómo llegar a nosotros, que no es tan difícil. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con el Cuervo de Asfalto. Bueno, bueno, es un nuevo oyente que tenemos, entonces... No, señor, voy a hacer una denuncia. Bueno, adelante. Lo llamé el otro día y no pasó la denuncia al aire. A ver, dígame. Primera denuncia. A que abre la puerta de la radio, que se compre un gallo, así llega temprano. Segunda denuncia. Bueno, creo que ha cortado un poco grueso ahí, ¿no? Escúcheme, el gallo le va a cantar tipo a las 6 de la mañana, se puede levantar tranquilo, que va a llegar en hora. Bueno. Segunda denuncia que le voy a hacer. Sí. Escúcheme bien porque esto es noticia primicia internacional. Está saliendo en todas las cadenas informativas. Bueno, ¿usted conoce la Plaza 12 de Octubre en Lezica? ¿Y Pinta? Sí. Bueno, hay un señor que lo está usando de baño. A ver cómo es eso. Hay un joven que cuida coches en la avenida y usa la plaza de baño donde los niños van a jugar. Este señor defeca. Ante la mirada cómplice de los agentes del orden, o sea, los milicos, para ser más hablando como dice nuestro querido presidente. Y usted sabe que ahí en la placita, esta gente tiene baño también la policía. ¿No sabe usted o no sabe? ¿Estoy hablando con la gente de Corsaria? Sí, está hablando con la gente de Corsario. Verdad que no tuve el gusto de estar en la garita, pero si usted lo dice debe ser así. Supongo que los policías tienen necesidades también. Exactamente. Y bueno, y podrían hacer una cosita, ofrecerle el baño a este muchacho para que pueda seguir recolectando su moneda y tener la plaza limpia. Porque imagínese usted que lleva un niño a jugar, o va usted con su señora o su novia o su señorita a tomar mate y se sienta al lado de un caco que está echando un hombre de eso. Bueno, ¿qué puede hacer usted? ¿Se va? Yo le voy a pedir que guarde las formas, ¿no? Pero usted ha sido muy claro. Tomamos entonces... Bueno, le voy a hacer otra denuncia más. A ver, me parece que a usted no le gusta que denuncien. A ver... Mire que esto tenemos fotos de esa denuncia. Hay una foto de ese hombre haciendo su necesidad fisiológica ante la mirada de los guardias del orden o de la gente que... Porque parece que esta gente... Vio que el policía está cuidando la plaza y en la otra esquina están robando. Al lado de él están defecando. Y él toma mate tranquilamente. Entonces no sabemos para qué está, qué orden es el que guarda a esta gente. Estaría bueno también que lo supieran. Bueno, gracias, otra denuncia más. Tercera, a ver, adelante. Y esta es gruesa. Esta es muy gruesa. Vio que el presidente va a privatizar, a vender las arenas porque están al santo, no son productivas. Sí, claro. ¿Se enteró de eso? Sí, claro, sí, sí. ¿Cómo claro. No producen? Bueno, pero hay algo que no produce, que produce menos. Produce gasto, el Parlamento, el Palacio Legislativo, sí. Amigo. ¿Y no lo privatizaron ya? No, pero que lo vendan. Ah, bueno. Pueden vender también la Casa de Gobierno, la de Suárez y la otra de... Y hay un lugar que es más al pedo del todo, que lo pueden vender tranquilamente. La cancha en Chorena. La semana que viene le va a pasar que gasto... Los gastos diarios de la estancia en Chorena. Bueno, y le voy a hacer otra denuncia más. Bueno, la cuarta, ¿qué le parece? La cuarta, y mire que de todo esto hay datos fidedignos. Bueno, la cuarta denuncia es la siguiente. Ayer limpiaron el basural. Sí. De la calle Xoya y Veragua y Xoya y Guanani. Basural endémico que más o menos hace unos 8 años que este basural O sea, en toda la parte del gobierno municipal progresista, este basural se ha mantenido firme, por más que viene a intendencia y limpia una vez por semana o cada 15 días, el basural se reproduce rápidamente. Es una de las fuentes de trabajo que el progresismo ha dejado a la gente acá en la zona, reproducir el basural. ¿Y qué le parece? ¿Usted se queja? Es importante, escúcheme. Hemos constatado que por día más o menos unos 7, 8, hasta 10 carritos en cada esquina, tirados por los propios seres humanos, porque ninguno de los carritos que pasan tienen animales, son esta gente no, no carece de todo este, de todo implemento productivo, es su propia fuerza la que se hincha esos carritos. Esa es una fuente laboral que ha abierto el progresismo. Pero ayer la levantaron la basura y constatamos con foto en el lugar un camión con chofer, una pala con chofer, porque si no se puede manejar sola la pala, yo que esto es verídico, ¿no? Es bueno, y cuatro empleados municipales que daban vuelta alrededor del camión cuando alguna cosita se caía y levantaban la basura, más un hombre que estaba ahí que con una planilla en la mano, no sabemos, suponemos que el capataz. O sea que contratado toda esa cantidad de personal, hicimos una sencilla cuenta. Adelante. Costo de la pala, costo de mano de obra, costo del camión, costo del capataz, y más o menos recoger la basura de esta esquina, anda alrededor, por esquina, porque demoran alrededor de 3 horas, 2 horas y media, anda alrededor de 2.000 pesos la hora. Hace 8 años que vienen casi todas las semanas en ambas esquinas, saque la cuenta, si compramos el terreno, hacemos una placita, hacemos, no sé, alguna cosa, era más barato que lo que estamos gastando para mantener un basural. Si les gustó la denuncia, después les puedo mandar las fotos, si alguno las quiere tener, subir un blog. Bueno, sería importante. O hacerse algún recreo con esto. Y recuérdeme, ¿cómo es su gracia? El cuervo que anda en la noche noturniendo por toda la zona de Colón, de Sica, y ya vamos a salir para Barrio Peñarol. Y le voy a pasar un lugar peligroso de andar. A ver. El operador de ahí lo conoce. Dígale que evite el lugar peligroso que le va a pasar a andar. La calle de Benirigoyen, vecino, si no quiere ser lesionarse una pierna, si no quiere lastimarse, si no quiere caer y hacerse un esguince, no circule por Benirigoyen. Es un lugar muy similar a alguna avenida de la ex Bonia, no Bosnia esta de que están matando el río Uruguay, sino la ex Bosnia, donde hubo una guerra, ¿se acuerda que era todo un cráter por ahí, no? Bueno, Benirigoyen está siendo similar, así que le recomendamos no circular por esa calle porque va a romper un eje, va a romper la moto, se va a hacer un esguince. La semana que viene, si estamos vivos, le vamos a mandar alguna otra noticia más, alguna denuncia. Siempre contactado en el lugar y con alguna foto. Bueno, un abracito del cuervo, Bueno, nos estamos viendo, chau. Bueno, ahí estaba el cuervo. Como ven, nuestro programa sigue mejorando, a pasos agigantados. Y bueno, recordamos las líneas de comunicación en breve. Y a Federico le voy a decir con quién estamos acompañados, con quién venimos en este camino. Bueno, auspicia este programa Barraca Villa Colón para todo lo que es referido a la construcción sanitaria, pintura, electricidad, bazar de herramientas. Ahí en Lesica 6386 2322-7834. Para corte de pelo, bueno, en lo de Alberto. Veraguas 1916, frente al supermercado, atiende de 9 a 13 y de 14 a 19:30 de lunes a sábado. Así que por un buen corte de pelo, hablan con Alberto al 2323-4659. También por revestimientos, pinturas, albañilerías con Eduardo Pérez al 2323-6347-095-004-710. Si tenés problemas con tu salud bucal, puedes llamar a Sebastián, Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón. Recordá que siempre es bueno tener una linda sonrisa, 2321-0811. Y bueno, si sos un hombre liso, Walter Hugo, si pinchaste, podés llamar a Gomería El Trébol, ahí en Santa María, 1889, esquina Lesica, frente a la Plaza 12 de Octubre, de lunes a domingo, en el horario de 7:30 a 19 horas. De lunes a domingos, de 7:30 a 19 horas, 2322-8889, atendido por Diego Núñez. Electrodomésticos Lesica nos está acompañando. Vení, consultá que seguro te llevas algo, calidad garantida, créditos. Lesica 6332 bis, pegado a la Santería. Hablas con Ricardo, con Marisa, al 2323-6131. 2323-6131. Federico nos va a recordar las líneas de comunicación. 095-235-869, 099-624-394, 2320-5004, el teléfono de Corsaria,

Corsaria FM. Bueno, regresamos ahí. Estamos con esa canción hermosa, que tuvimos algún problemita técnico, pero bueno, podemos disfrutar gran parte de eso, ¿no? Lo fundamental, que era a José Artigas, por Don Alfredo Zitarrosa, en un año profundamente artiguista, recordamos. Dice el parte de la guerra en Carumbé, dice que estuvieron en la pelea 150 charrúas, minuanos y guaraníes, y en total los de Artigas eran unos 1500 hombres, y agrega que según declaran los prisioneros, consta que Artigas se retiró con una guardia de 25 charrúas. La guerra de recursos, la guerrilla consiste en golpear y retirarse, porque parte de una base cierta, el enemigo está mejor armado y hay que desgastarlo. Esta era una táctica utilizada por don José Gervasio Artigas. Bueno, y tenemos el gusto de recibir en nuestro programa a Santiago Serra, en nombre de la Asociación Civil Monte de la Francesa. Así que, Santiago, buen día. Hola, buenos días. Che, muchas gracias por abrirnos este espacio para venir a comentarles un poco lo que estamos haciendo en estos últimos dos meses con respecto al teatro y al entorno del teatro, que es lo que estamos abocados. Ahí está. Porque la Asociación Civil tiene a su cargo, entonces, la gestión del Teatro Verano. Sí. Muchos de los vecinos y vecinas de cada vuelta conocen con sus actividades de carnaval y de festivales que se desarrollan ahí en procura de darle algo de cultura, llevarle cultura hacia la población de la zona. Muchos saben, ahí tenemos talleres gratuitos, algunos que este año se incluyen un pago mínimo, pero bueno, y también tenemos a cargo tratar de recuperar el entorno. Bien. Del teatro. Ese monte grande que es más conocido, o tristemente conocido, como el Monte de la Francesa, por algunos vecinos y no vecinos, es lo que estamos tratando de hacer. ¿Por qué estoy yo hoy acá? Es un poco para dar a difundir lo que estamos abocados este año como eje fundamental de la asociación. O sea, hasta ahora, hace 10 años que venimos trabajando en la recuperación del espacio. Bien. Que se, de alguna manera, se centró en lo que era la recuperación del teatro. Es decir, okay, que estaba para demoler. Lográbamos revertir eso. Entonces hoy lo que estamos haciendo, tratando de hacer, es, bueno, tratar de recuperar la otra parte que nos compete también, o sea, las asociaciones, el monte en sí, se encuentra en un estado lamentable. Bien, ¿qué es lo que le pasa al monte? Para que el vecino... Bueno, para que el vecino pueda disfrutarlo, sí, es convertirlo en parque. Bien. ¿Qué significa convertirlo en parque? Darle el tratamiento por parte de las autoridades que les corresponde, en este caso la Intendencia Municipal, que es la dueña. Nosotros somos simple... vecinos que tratamos de colaborar. Muy bien. En su mantenimiento. Lo que nosotros, la idea es que tenga un tratamiento como tiene el Parque Rivera, el Parque Valle. O sea, un lugar donde la gente pueda, el vecino pueda ir, sentarse a tomar un mate y no tener que andar recogiendo la basura que hay alrededor, o no poder sentarse por la basura que hay. Recuperar el arbolado, que lamentablemente se ha ido cayendo, los temporales, los años que no se hace nada ahí, se fue deforestando eso. Hay otro tipo de deforestación humana también, digamos, que bueno, prenden fuego para tirar los árboles que luego se llevan. Entonces hay que reforestar. La propuesta nuestra es trabajar fuertemente en la reforestación, en la caminería, en la iluminación y en algunos servicios básicos que tenga para que el vecino pueda concurrir ahí. Para eso, los recursos con los que cuenta la Asociación Civil y los vecinos son limitados. Lo que hemos estado haciendo, que ya es la tercera que hacemos, jornadas de limpieza, donde han concurrido muchos vecinos de la zona, los Boy Scouts, vecinos de la cooperativa 6 de mayo, vecinos de distintos asentamientos que tenemos a la vuelta, como Nueva Esperanza, Parque Ambientalista, Nuevo Colón, más la gente del teatro, más otros vecinos que viven en la vuelta, que no pertenecen a ningún núcleo habitacional, pero que están comprometidos por el espacio. Estas jornadas de limpieza se han venido haciendo como forma demostrativa de que los vecinos de realidad quieren ese espacio limpio y más acorde para poder disfrutar más de actividades al aire libre, en un lugar que lo consideramos como el pulmón de Colón, ¿no? O sea, en la zona de Colón es la única parte, Colón, Villa Colón, Pablo Ferrari, son casi 10 hectáreas de lo que estamos hablando, de arbolado, de monte, que está mal aprovechado. Nosotros, como ya decíamos, hace 10 años que estamos tratando de recuperar espacio y no hemos podido atacar, y no hemos tenido los tiempos y la gente para atacar el entorno. Este año decidimos, vamos a atacar ese entorno. Para eso, y como te estaba contando, se organizaron estas jornadas de limpieza. Pero, con suerte, hemos logrado terminar un proyecto que vamos a presentar en el presupuesto participativo. Ya se presentó bien en el presupuesto participativo. Si alguien quiere participar de las jornadas de limpieza, quiere acercarse, ¿cómo tiene que hacer? Bien, nosotros generalmente hacemos movidas informativas en la feria, mediante entrega de volantes, cartelería, y si no, puede entrar a la página del Teatro Verano de Colón, donde continuamente ponemos las informaciones de las distintas actividades que se desarrollan en el teatro y en la recuperación del monte. Bueno, tenemos la página ahí, nos acordamos de... Sí, Teatro de Verano de Colón, todos juntos. www.teatroverano.com sí. Y acceden al lugar. .com. Muy bien, así que www.teatroverano.com. Muy bien, me hablabas de talleres también, porque sí. los vecinos también, además de participar, de hacer este trabajo, pueden recibir talleres. Talleres, sí. Hoy tenemos talleres de teatro, para niños, hasta unos 15 años que está funcionando, que es gratuito. Tenemos talleres de hip hop. Muy bien. Tenemos taller de karate, que son gratuitos esos. Bueno, hay un taller de candombe, hay un taller de murga. Y actualmente hay un taller de salsa este año también. O ritmos latinos, vamos a llamarlos así. Pero qué bueno, ¿no? Es un espacio que también, además de tratar de recuperarse, le brinda cosas a la gente. Sí, sí, como ustedes sabrán, o muchos de los vecinos que andan en la vuelta conocen, nosotros organizamos distintas actividades todo el año en procura de llevarle al vecino lo que creemos no tiene al alcance de la mano tan fácilmente. Y casi siempre de forma gratuita, a no ser carnaval, que se cobra un costo mínimo, porque es un convenio que hay con la intendencia y el Museo Carnaval, por ejemplo, como escenario popular. Después, casi todas las demás actividades que organiza el teatro, porque vamos a entenderlo, hay actividades que organiza el teatro y otras actividades que el teatro presta sus instalaciones. Okay. Muy bien. Que no las organiza directamente, que se colabora. Entonces. Día del Niño, Fiesta de la Primavera, todas esas actividades que desarrollamos desarrollamos fijas durante el año son gratuitas, ¿no? O sea, entrada libre, todo lo que nosotros tomamos como el carnaval es una de las fuentes de ingresos que tiene el teatro para mantenerse durante todo el año con estas actividades, ¿no? Eso se vuelca en obras al teatro y en servicios a la Y si algún vecino ya se quiere anotar en algún taller, algún teléfono. Sí, 2320. Sí. 8307. 8307. Si no, puede concurrir los martes a las 20 horas y que se reúne la comisión que dirige. Sí. Y si no hay gente todo el día ahí, que le va a informar, estaría bueno que llamaran, por así se entera en qué días de los talleres. Yo no me acuerdo de memoria las horas de todos estos talleres y los días en que funciona, pero bueno, se le da la información y va directamente el día y la hora al taller y habla con el profesor. Muy bien, no hay problema. Así que 2320-8307. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, no, lo que yo quería era poner en conocimiento lo que tratamos de hacer, que es la parte que queremos que llegue a la gente, es el tema de la recuperación del teatro. Hoy tuvimos que presentar el proyecto participativo, una sola parte de las obras que pretendemos que se hagan dentro del predio para recuperar el monte. No pudimos presentar la globalidad como objetivo final porque los costos serían muy altos. Entonces, explicarles que, bueno, estamos proponiendo caminería, respetando los trillos que la gente utiliza normalmente. Bien. Estamos proponiendo iluminación, estamos proponiendo lugares de juego para niños, para adultos con discapacidades, porque hay una problemática que hay mucha gente con discapacidad que no puede acceder quizás a una calecita. Bueno, estamos proponiendo todo ese tipo de juegos inclusivos. Estamos proponiendo, por ejemplo, hay como una cañadita que la gente cruza normalmente y es un riesgo de poder tener un accidente. Ponemos un puentecito, un lugar digno, como si en otro lado. Esa propuesta va a estar siendo publicitada durante este tiempo que falte, hasta que el presupuesto se empiece a votar, se vote. Entonces, bueno, esperemos contar con el apoyo de la gente, con la idea de que, bueno, de tener ese lugar, un lugar digno, un monte limpio, un parque, para que los vecinos puedan ir a disfrutar. Bien, si podemos enumerar, digamos, para decirle al vecino, ¿por qué es importante que esto salga adelante? ¿Por qué es importante para usted y para todos que esto salga adelante? Bueno, primero, cuando uno cuenta con un espacio de estas características en condiciones para ser disfrutado por la familia. Segundo, es una zona que en realidad está mal conceptuada debido a distintos acontecimientos que, si bien no se dieron en el monte, se pone como zona de Monte de la Francesa. Mm. Eso no está así. Nosotros hace 10 años que estamos ahí, no nos falta ni siquiera una silla, pero el vecino no va porque tiene miedo. Entonces la idea es entrar a cambiar esa concepción de idea que hay sobre el lugar. Sabemos que hay lugares que están cerca, que quizás son medios conflictivos, pero son conflictivos porque nosotros mismos los hemos ido bailando. Lo que queremos conocer con esto es integrar. Entonces queremos que la familia se integre, que el vecino pueda disfrutar lo que le pertenece. Porque es el vecino. Es un espacio del vecino que no lo cuidó nadie. Somos vecinos los que estamos tratando de recuperar. Creemos que, así como se hacen en otros lados, más céntrico, hay más beneficio de infraestructura que han recuperado. O sea, el Parque Rivero lo recuperan, está precioso. ¿Pero por qué? Porque hay un centro comunal en el medio, adentro del Parque Rivero. ¿Cuál es la idea? Si son los mismos recursos, vamos a ponerlo en un lugar donde hay un grupo de vecinos que quieren cuidar el espacio. Entonces tenemos como prioridades esas, ¿no? Decir, bueno, el vecino, creemos que tenemos que tener un lugar digno para poder disfrutar de espacios al aire libre, donde mejore la calidad de vida, donde mejore también el lugar, ¿no? El entorno. Bien. Nosotros creemos que teniendo un parque de esta característica en la zona, mirá, para ponerte el ejemplo, hoy vos vas un domingo de primavera y hay sectores que tenés lleno de gente y no hay nada más que un poco de pasto y unos árboles para tomar sombra. O sea que imagínate la posibilidad que vos le pongas a eso algunos servicios básicos, como que no estamos pidiendo mucho, algo, caminería para dar seguridad, accesos seguros al parque, lugar de recreación. Te puedo asegurar que vos no vas a tener que ir al Parque Rodó, porque vas a tener un lugar más cerca. Esa es la idea, ¿no? Aparte de recuperar un espacio, un pulmón de la zona oeste de la capital, que está siendo descuidado totalmente. Importante, sí, claro que sí. Así que www.teatrodeveranodecolón.com para entrar a la página e informarse, o 2320-8307, sobre todo para poder acceder a los talleres. Así que 2320-8307, y se están reuniendo los martes a las 20 horas. alguna cosa más que... No, hay gente todo el día ahí, se reciben el correo, entras a la página y podés acceder a los correos, están las fotos de las últimas jornadas de limpieza que hemos hecho, y bueno, agradecemos el espacio para poder ir difundiendo esto. Compañeros operadores han estado por allá y han sabido presenciar alguna de las actividades y de las reuniones que llevamos a cabo, totalmente abiertas a todo a todos los vecinos. Bárbaro. Muchas gracias. Pero por favor, así que bueno, el programa ¿Qué tal, amigos? Y acá Corsaria también, si nos quieren acercar siempre, algún boletín, algún volante, siempre estamos dispuestos y sobra tiempo para difundirlo como lo hacemos. Bien. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos a Santiago. Bueno, Federico, se nos ha ido el programa, nos quedaron cosas. A la audiencia, bueno, que estamos en un año profundamente artiguista, que bueno, y recomendamos al poeta Gunnar Ekelöf para manejar un poquito nuestro costado artístico, poético, que es bueno volver a la poesía. Acá tenemos un libro que se llama Diwan, son tres poemarios. El primero arranca con 29 poemas, más 29 también. Se llama El Príncipe de Emsion. Trata sobre un príncipe encarcelado y cegado. Después, al final, tiene La Guía para el Averno, es parecido al Dante, esto de la Divina Comedia, pero parecido, ¿no? Digo, en ese estilo, La Guía por los Corredores del Infierno. Y en el medio, el libro tiene la leyenda de Fatumé, que también es una princesa que termina como prostituta. Y bueno, este es el libro de Gunnar Ekelöf, poeta sueco, que recomendamos buscar. Recordamos que nació el 15 de septiembre de 1907 en Estocolmo y falleció en Sigtuna el 16 de marzo de 1968. Poeta y escritor sueco Gunnar Ekelöf. Nos quedaron muchas cosas afuera. Hoy no pudimos hablar nada de lo que está pasando con los musulmanes, los países árabes, pero el próximo domingo presentaremos una nueva película siriana. Y bueno, por acá, Federico, seguimos juntos y no entreverados en la lucha, así que el cierre es suyo. Bueno, quería agradecer a Walter Germini y a sus hijos que nos acompañan, al compañero del Monte de la Francesa, a Walter, a vos, a la audiencia, y bueno, y decirle que participen de las actividades, al cazador nocturno, que reiterarle que el sábado 18 de junio a las 9... una charla sobre Artigas y el Bicentenario en el Salón Comunal del Complejo Artigas. Y el 19 de junio a las 8, parte desde General Flores y Propios, la caravana en defensa de la tierra y los recursos naturales. Que la gente participe, que apaguen los televisores y bueno, que participen, que juntos se puede, como se llama el programa de los jubilados. Muy bien, cerramos por acá entonces con León Gieco. Es verdad, Walter Hugo, Solo le pido a Dios, así que bueno, ansiosos por ese solo de armónica.